Vamos a saludar a Valeria Ruggieri, que es concejala del Frente Justicialista Pampeano en Toay. El Consejo aprobó una ordenanza destinada a regular el funcionamiento de pequeñas unidades productivas alimenticias. Valeria, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bueno, contame cómo fue este proceso de las pupas, como se denominan a las pequeñas unidades productivas alimenticias. Bueno, este fue un proceso no tan largo, por suerte. Sí que lo vengo trabajando desde hace ya varios años, porque he formado parte de equipos de trabajo de Secretaría de Agricultura Familiar, dando capacitaciones y demás allá por el 2012-2013. Fue un trabajo que hicimos en principio en coordinación con el Departamento Ejecutivo, con el Intendente en primer lugar, después con el Área de Producción y Desarrollo Local y luego con el Área de Bromatología. Así fue el paso. Bien. Que fuimos dando. ¿Y qué va a permitir esto en concreto? Bien, esto lo que va a permitir en principio es autorizar a pequeños emprendedores, microemprendedores de la economía popular a contar con una autorización para poder elaborar en cocinas domiciliarias bajo reglas de inocuidad muy sencillas, accesibles, con un presupuesto mínimo, a poder elaborar y estar autorizados para su comercialización y garantizando su inocuidad. Bien. Y el contacto con estas pequeñas unidades, ¿cuántas son? ¿Qué saben? ¿Cuáles son las demandas y las expectativas? Mira, en principio no hay una... al estar siempre bajo la informalidad, no hay un número relevado al respecto. Sí, lo que se ve, por los tiempos que estamos viviendo económicos y toda la cuestión del gobierno nacional, sí se ve que están apareciendo muchísimas más. Nosotros ya veníamos trabajando, nosotros desde el municipio me refiero, venían trabajando ya con unos cuantos, dada la feria que se hace todos los meses en la plaza. Ahí teníamos un número bastante importante de pequeños productores que elaboran conservas, que elaboran sus licores, sus dulces, todos alimentos de bajo riesgo epidemiológico, ¿no? Uh-huh. Ordenanza en particular lo que autoriza es eso, son alimentos con bajo riesgo epidemiológico, que tienen que ver con estos que te decía, panificados, licores, encurtidos, no entrarían ahí las carnes, por ejemplo. Bien, bien. ¿Y cómo ves la situación en base a lo que puedas conversar con estos sectores y en base a lo que percibís por tu propia cuenta frente al contexto de las políticas nacionales? Y particularmente esto que te decía, ¿no? Que lo que se está viendo es un incremento muy grande, porque bueno, hay mucha gente que queda sin la posibilidad de laburos formales y hasta de laburos informales, ¿no? El laburo de la changa, el laburo del albañil, todo eso también se va recortando. Entonces, bueno, hay que buscar estas salidas alternativas, que la verdad que, como te decía, cada vez se están viendo mucho más. Por todos lados, digamos, lo vemos en el Facebook a través de los grupos de ventas que hay, lo ves en la calle, gente que entra a ofrecerte, por ejemplo, el consejo, comprar torta frita, comprar pan casero, comprar todo eso, la verdad que se ha incrementado muchísimo y bueno, esto es una economía de subsistencia que viene como a dar un poco de aire fresco para justamente para poder salir de la informalidad y poder ofrecer tus productos con la tranquilidad de que está testeado, de que está revisado, de que está libre de cualquier tipo de contaminación y la gente también poderlo consumir tranquila. Bien, Valeria, te cambio un poquito de tema, no sé si estarás al tanto, quizás no participaste, sí. Hubo en las últimas horas un encuentro de organismos tanto municipales como provinciales respecto de una supuesta vulneración de derechos de la niñez en algún sector de Toay. ¿Estás al tanto? Sí. ¿Participaste? No, nosotros no hemos sido convocados desde el Consejo para participar. Sé que lo está trabajando el área del Poder Ejecutivo, el área de niñez, el área de desarrollo social. Bien. En principio, lo que sé a través de los medios, digamos. No tenemos ninguna otra información al respecto. Bien, es decir que no se conversó con el Consejo Deliberante. Aún no, pero sé que fue ayer, viste que esto salió ayer. Sí, es un comunicado que concretamente aludió a que en la comunidad Chacra Raíz había situaciones de vulnerabilidad de los derechos de la niñez. Esto es lo que se dijo. Sí, que salió desde la Defensoría, ¿no? De niños y niñas. Desde ahí creo que fue impulsado. Bien, pero no se toman, se pone en contacto con el municipio de Toay, y sé que ayer han estado trabajando todo el día con eso, pero no tenemos ninguna información en particular dada aún. Bien. Valeria, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más sobre estos temas o sobre alguna otra cuestión, por supuesto que está abierto el micrófono. No, bueno, nada, que nos parecía decirles esto, que nos parecía importante el poder garantizar las condiciones bromatológicas y que las cuestiones estén aptas para los pequeños productores, para los consumidores, facilitar que el pequeño productor pueda empezar a salir de la informalidad y empezar a transitar otro camino un poco más ordenado, ¿no? Que esta ordenanza va en apoyo a la producción local, ¿no? Respetando la identidad y la diversidad cultural, ¿no? La autogestión y sobre todo la solidaridad. Creo que eso es interesante y que el sistema, el Estado y el sistema legal tengan un rol facilitador, ¿no? Y que se puedan estar revisando y reformulando estas autorizaciones y habilitaciones, sobre todo en estos contextos que nos tocan vivir hoy. Gracias de vuelta, Valeria. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Valeria Ruggeri es concejala del Frente Justicialista Pampeano, oficialismo, en la localidad, la ciudad de Toay.